Ha llegado el momento favorito del día, el té del odio. Comienza de maricas y señoras. Conmigo, Liliana Herrera, ya lo sabes, viuda respetable de Echeñique. Ya, muy bien, estamos acá en una nueva edición de Maricas y Señoras. No les había contado a las compañeras que este es un programa donde hablamos desde el odio, pero es un odio entendido desde la rabia, porque nos hemos dado cuenta que la rabia organiza, en este caso, cosas tan intensas como estar en una toma o organizar en general o ser parte de la organización de la movilización estudiantil, que por estos días ha estado remecida por estos brutales casos de abusos, de acosos y de violaciones hacia compañeras. Entonces, en este programa de odio, feminismo del odio, que se niega a amar porque nos negamos a ser disciplinadas, tenemos a dos invitadas. Y como está el feminismo del ego, yo le cedo, con lo que me cuesta, el espacio a que se presenten estas dos compañeras como gusten. Así que les voy a pasar la grabadora. Yo quisiera transparentar que este programa lo estamos realizando desde la toma de la Universidad Andrés Bello, sede Viña del Mar. Bien, ¿a quién le paso primero el micrófono ficticio? Hola, mi nombre es Constanza Leiva, estudio Derecho en la UNAF, actualmente soy vocera externa de la toma feminista UNAF, y bueno, ha sido un gran desafío llevar como un poco el camino con las compañeras, y eso más que nada. Y dejo a mi compañero, le cedo el paso a ella. Bueno, después de Lazo Daconi, mi nombre es Camila Lazo, soy estudiante de trabajo social de quinto año ya y una de las voceras externas. Y bueno, aquí estamos con rabia y endeudadas también, pero juntas y organizadas. Ya, muy bien, como esta una presentación, igual yo debo decir que un poco rara, en el sentido de que es primera vez que como este programa, que se hace además en una radio que es pirata, que lo hacemos con lo que tenemos, pero con mucho con mucha dedicación y profesionalismo, si se pudiéramos decirlo, no nos había tocado venir a salir, por lo menos el programa en el que yo estoy, nunca lo habíamos hecho, entonces estamos aprendiendo. Bien, yo les comentaba a las compañeras fuera del vivo que nos hicieran ellas mismas un análisis, nos dieran una mirada respecto de cómo han visto esta movilización nacional que se ha producido a raíz de todos estos casos de acoso, de abuso, de violaciones. No sé quién quiere partir con esto, dar sus impresiones, análisis nacional. Por favor, lo agradeceríamos en el programa. Bueno, primero que todo, desde acá a la universidad, con las compañeras estuvimos haciendo la asamblea autoconvocada de mujeres porque vimos el panorama nacional, vimos el estallido de feministas en todas las universidades y sabíamos que acá en la universidad no estábamos exenta de estas problemáticas de violencia de género, de abuso indiscriminado por parte de docentes, por parte de nuestros mismos compañeros. Quisimos reunir todos estos testimonios en un lugar organizado. También entendiendo que teníamos que estar articuladas en un movimiento que tenía que ser el nuevo movimiento histórico feminista de Chile, entendiendo que también teníamos que estar articuladas con las profesoras y con las docentes de las universidades y también con las funcionarias que no estaban exentas a la violencia de género, también violencia laboral que se vio últimamente. Y por eso que nace este espacio, nace la asamblea autoconvocada de mujeres, porque queríamos entender que esta problemática era transversal a todas las universidades, pero que sí teníamos que abordarla desde el feminismo y también desde la demanda que ha sido histórica por la CONFECH por una educación no sexista, que hoy se exige como una educación feminista. Bueno, este estallido, como comentaba mi compañera, surge desde la indignación de las mismas compañeras a nivel nacional. Creo que uno de los casos que más conocido es el de nuestra compañera de la Universidad de Chile, que hizo la denuncia en contra de este profesor. Y bueno, este fue uno de los tantos casos que se registran dentro de los mismos espacios universitarios, y no solo ahí, sino que a nivel sociedad, las mujeres sufrimos violencia en todos los aspectos, no solamente psicológica y física, sino que se nos precariza laboralmente. Aquí dentro de la misma universidad se nos precariza doblemente, ya que nos endeudamos y al momento de salir a la vida laboral se nos vuelve a precarizar en el trabajo. Por eso esta lucha que se está levantando es muy importante, porque va a generar cambios a las futuras generaciones. Quizás actualmente va a generar cambios dentro de la misma sociedad, pero los cambios más sustanciales se van a dar de aquí a unos años más, donde el sistema educativo se modifique y realmente se implemente una educación feminista y no sexista, que viene a modificar esta forma de relacionarnos entre las personas. Por eso es fundamental la organización de las compañeras y que sigan dando esta batalla, ya que no solamente se lucha por la dignidad física y psicológica, sino que también se busca la dignidad en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí, yo igual he ido siguiendo en la medida de mis posibilidades esta movilización, porque es muy importante. Yo le preguntaba a algunas compañeras más entendidas si se había producido en algún rincón del mundo una movilización así de articulada y que dijera abiertamente que era feminista. Porque hablábamos con una de las tantas compañeras feministas que he tenido la muy buena fortuna de conocer, respecto de un encuentro de mujeres que la levantaron las mujeres zapatistas allá en México. Y claro, me comentaba que primero era un encuentro de mujeres, que no era feminista. No se percibían de ese modo. Pero claro, había sido importante. Y acá de pronto ella dice, pero fíjate que aquí sí, las compañeras están diciendo que son feministas. Entonces yo les quería preguntar, ¿por qué creen ustedes que se da en este momento y no se dio antes? Antes, pensando incluso el año pasado. ¿Por qué hoy? ¿Qué creen? ¿Piensan? Justo estaba pensando en el momento en el que empezamos a hablar de cómo convocar a la Asamblea de Mujeres, si íbamos a hablar explícitamente de feminismo o si íbamos a hablar solamente de ámbitos como sororos o de espacios seguros en la universidad. Pero justamente después de empezar a organizarnos y ver que había un estallido de personas que querían ser parte de esto, inclusive en el grupo de WhatsApp autoorganizado pasó de llamarse a Asamblea de Mujeres a Feministas de la Universidad Andrés Bello. Nosotras creemos que justamente por la visibilización que ha logrado la misma organización de las mujeres a nivel país y también a nivel de mundo, que ha logrado que las mismas mujeres tomen la decisión de ya dejarse de autodefinirse de otra forma y pasar a una perspectiva más puntual, y que es el feminismo como principal guía para la sociedad. ¿Por qué? Porque solo así podemos lograr los principales cambios que se quieren dentro de la construcción social. Es lo que estábamos pensando en estos momentos antes incluso de tener la entrevista, de cómo ha ido surgiendo el movimiento feminista en todas las universidades. Y de cómo en esta misma, en un ámbito más privado, que nosotras mismas pensábamos que estábamos un poco excluidas del debate nacional, se hace ese cambio y se logra definirse principalmente como un movimiento feminista. Porque logramos hacer entender y logramos socializar que este es un movimiento transversal y que eso es lo que busca el feminismo. Y también se ha logrado visualizar a través de los medios y a través de la misma autoorganización de las mujeres que esta es la vía que se tiene que tomar. O sea, respecto de por qué ahora, como bien comentaba mi compañera Camille, yo creo que también las mujeres, muchas de nuestras compañeras, sobre todo las que están un poco más insertas en el tema, quizás no teníamos este paneo como general de que muchas compañeras también se estaban formando en el feminismo y también se estaban dando cuenta de las problemáticas que se estaban dando. Quizás dentro de estos mismos espacios de feminismo o de grupos feministas estábamos dejando relegadas muchas compañeras que también querían hacerse parte de esta lucha, de esta revolución feminista que viene a cambiar muchos ámbitos de nuestra vida. Y creo que es muy importante que se siga visibilizando el tema, porque quizás nosotros no lo teníamos contemplado, pero el tema sí es masivo, el feminismo sí es algo masivo, sí es algo que ha calado en la vida de muchas de nuestras compañeras y compañeros, y obviamente tiene que también seguir calando en el resto de las personas que tienen solamente leves nociones o simplemente no tienen idea de esta lucha que estamos dando, que vuelvo a repetir, viene a modificar muchos aspectos de nuestra vida, y sobre todo nosotras como estudiantes de una universidad privada, precarizada, el feminismo viene a hacer un poco, a liberarnos o de muchas de estas problemáticas, que es la precarización estudiantil, o sea, la precarización de la educación y la precarización también como mujeres insertadas en el espacio. Solo también para ir configurando la idea de por qué ahora el estallido de articularse como feminista, como un movimiento, es también a partir desde 2011 del mismo movimiento estudiantil que se toma la consigna de una educación no sexista y que pasa a cuestionar también la estructura de la educación como basamento fundamental de la sociedad y como área de socialización de las personas. Creemos también firmemente que es desde ahí que se empieza a impulsar una fuerte politización en los espacios universitarios y también de estudiantes secundarios o de diferentes tipos de educación, que la necesidad que hoy prima es una educación no sexista y también feminista. Sí, yo les quería preguntar cómo ven ustedes, porque cuando hablamos de feminismo es muy complejo a la vez, porque surgen distintas definiciones, entonces pareciera que ninguna les gusta a todas, a todos, porque tiene que ver con las diferencias, si tú querés, de perspectivas políticas, en definitiva las corrientes del feminismo. Ustedes a nivel nacional, porque después nos podemos meter acá en la UNAV, a nivel nacional, ¿han visto este, cómo plantearlo? Como desacuerdos, miradas que se han entroncado. Se los pregunto por un caso puntual, porque me imagino que lo han visto. En Santiago ocurrió que mujeres feministas digamos que le echaron los pacos encima a otras personas encapuchadas, y eso generó un gran debate porque efectivamente, por un lado, lo que escuchamos es que había que hacerlo porque finalmente se empañaba esta movilización, y en ese caso una marcha que era muy importante y que la atención se tenía que centrar en la demanda, que lo que ustedes decían, esta educación no sexista, por ejemplo, o incluso educación feminista. Pero también habían voces que sostenían que finalmente estas mujeres feministas se habían puesto del lado de las fuerzas represivas, y que además, en los tiempos que corren, son fuerzas represivas de un gobierno fascista, de Piñera. ¿Qué les pasa a ustedes con eso? O sea, ¿lo ven así, como en estos dos polos? Porque igual vislumbro que hay otras posturas también, más intermedias. ¿Pero qué les pasó con ese hecho en puntual, y cómo, a partir de ese hecho, ustedes pudieran quizás mapear un poco esto de las corrientes que están aquí debatiéndose, dialogándose? ¿Quién quiere partir? Respecto de este caso que se dio en un contexto de una marcha donde estaban estas encapuchadas desnudas que fueron a repeler a los encapuchados, yo creo que más que las compañeras hacerse parte o no sé, sentir así como ayudar a estas fuerzas represivas que no solamente nos reprimen a los compañeros, sino que también a nosotros muchas veces. Yo creo que los compañeros en ese instante lo que buscaban era que ellas fueran la importancia ahí. más que estos encapuchados que venían a empañar una movilización tan bonita como es la reivindicación de nuestros derechos, entendiendo de que nuestros compañeros en esta lucha son actores secundarios. Por lo tanto, yo creo que nuestras compañeras, más que yo realmente no lo creo así, no creo que hayan intentado reprimir con los las fuerzas especiales, sino que solamente decir a los a las personas que estaban ahí: hey, esta es mi lucha, ¿por qué vienes a ensuciarla? No corresponde que esté acá haciendo algo que lo podría hacer yo, o en realidad ni siquiera lo quiero hacer yo. Pero creo que al final igual la represión la sufrimos todes. Por lo tanto, yo realmente no creo que nuestras compañeras como que se hayan hecho parte de eso, sino que el fin que buscaban era otro. Yo quiero ir un poco más a la profundidad acerca de por qué pasa esta constante disputa acerca de los diferentes feminismos que pasa en las universidades también. Hoy en día también tenemos que entender que tenemos un gobierno de Piñera y que también el mismo gobierno ha luchado por disputar el sentido común, diciendo que las mujeres son las que hicieron ganar a Piñera, entendiendo que en esta constante disputa por el sentido común es que pueden llegar a pasar este tipo de situaciones también, y en las que también dentro de las universidades, tratando de llegar a la transversalidad, quizás se pueden perder diferentes tipos de lineamiento o de visiones que tienen que ser más concretas para que de verdad se logre una lucha feminista. Entendiendo eso también es que vemos cómo las diferentes corrientes del feminismo también se han apoderado, por así decirlo, de la visualización de diferentes demandas y cómo llegar a las personas con esas demandas para que las personas puedan comprender el porqué de la lucha feminista. También hemos visto acá cómo en las universidades se trata de ejercer en los petitorios, en particular, los diferentes puntos que se tienen que ir socializando. Entonces vemos también como esta misma disputa hoy en día, para lograr la amplitud, choca con diferentes tipos de acciones o de actitudes que pueden llegar a la misma represión de compañeras hacia otras compañeras también, porque no logran entender que sus acciones también pueden ser igual de válidas dentro de un contexto temático que ellas logran entender y que las otras no. Hoy sabemos que estamos en un gobierno que también es fascista, que también se ha apoderado y que también estamos en una lucha también de la apropiación de lo cultural. Entendiendo eso es que, bueno, en el mismo ámbito local lo hemos visto acerca de cómo los mismos feminismos distintos van permeando en las mismas discusiones que se dan en ámbitos local. En algunos momentos, hablando de un movimiento separatista o movimientos que son excluyentes con las mismas diversidades. Entendiendo eso es que cómo llegar a un punto en común en que se hable de una educación no sexista que sobrepase las barreras que hoy estaban estructuralmente socializadas, y es que tenemos que entender que no podemos ser excluyentes. Ya, muy bien, luego de este análisis bien completo, y que yo igual les tengo un par de preguntas más respecto del panorama nacional, y ahí vamos a mezclar el segundo bloque, vamos a llegar al tercero. Les quiero pedir a cualquiera de las dos un tema. Creo que este es un tema que muchas de las compañeras conocen, y también que aborda esta temática que es Antipatriarca, de Anita Tijoux. Cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Muy bacán, hemos vuelto de la pausa musical que la están escuchando hoy, que me imagino que ya es miércoles, por este podcast subido a nuestra página de Radio Pirata. Recuerde que estamos oyendo de maricas y señoras en este feminismo del ego, de la rabia, que se opone al disciplinamiento, venga de donde venga. Bien, entonces estamos con las dos compañeras que vienen trabajando de manera muy ardua en esta toma, que es muy importante, la toma de Luna. Yo voy a insistir con eso, porque es una universidad privada, porque hay aquí sectores de estudiantes que están muy precarizados. De pronto yo creo, me imagino que a ustedes también les debe pasar, que se asume que porque estudias en una universidad privada, tu familia tiene mucho dinero, y en general no se ve que pasa por el contrario en muchas oportunidades. Ya, pues estábamos en este panorama nacional, en este análisis, y yo les decía que igual me quedaban un par de preguntas al menos, porque es muy interesante. Una de las preguntas que les quiero hacer en esta segunda etapa del programa es ¿qué les pasa a ustedes con esto de tomas separatistas? Y que claro, tú, la Cami mencionaba, adelantaba un poco esto de que hay ciertos sectores que son excluyentes de las disidencias o las diversidades sexuales también. Que ahí yo creo que hay todo un tema que no hemos tocado, no digo en esta entrevista, sino que en general, y que estaría importante comenzar a dialogarlo. Porque hasta qué punto, por ejemplo, en un espacio, se los digo así, que se plantee de mujeres, se define de mujeres, tengan que estar compañeros que se definen a sí mismos como homosexuales, por ejemplo. No estoy diciendo que no estén, pero quisiera que pudiéramos ir pensando en esas cosas que son tan sutiles en ocasiones, pero que reportan discursos y prácticas muy arriesgadas, muy profundas, en definitiva de cómo entendemos la vida y cuál es nuestro proyecto político para cambiar todo o destruir todo, dependiendo de... ¿qué les pasa a ustedes con esto de que ya existan tomas separatistas, pero que incluyen a las disidencias sexuales? ¿Qué opinan de eso en cuanto a a la articulación de este movimiento feminista? Yo creo que es igualmente válido, entendiendo que la lucha feminista históricamente ha hecho la reivindicación de los derechos. También entendiendo que al final no se nace, por así decirlo, es que negar o excluir a ciertos sectores o ciertas identidades sexuales sería como contraponer o contradecir la misma lucha, y sería un daño que afectaría de manera colateral al feminismo. Esto porque si hoy no estamos cuestionando el orden social, no podemos cuestionar aquellas diversidades sexuales o disidencias sexuales que contraatacan ese mismo orden social. Creo que la lucha del feminismo, entendiéndola así como un aspecto de totalidad, tiene que traspasar la barrera de la binariedad, que es con la que se ha luchado históricamente y la que debería estar con un análisis profundo acerca de qué educación no sexista queremos tener. Entendiendo eso, es que yo valido totalmente aquellas tomas en las que se quiere acercar a estas disidencias sexuales también a la lucha, porque es la lucha feminista, es la lucha que históricamente ha tratado de contraponerse al orden hegemónico del hombre-mujer o del binarismo. Sí, como para agregar un poco, creo que existe este feminismo, no solamente es una lucha de las mujeres, sino que también las personas que también siguen subyugadas a este patriarcado y a este machismo, que son las disidencias sexuales en este caso, por lo que creo muy muy bueno, o sea, en este caso, de que las tomas separatistas sí se permita el ingreso a las diferentes disidencias sexuales, ya que ellos también siguen subyugadas a esta violencia que es de todos ámbitos de la vida. Por lo tanto, es algo que no podemos dejar atrás, porque aparte que si nos juntamos con las distintas actorías o las distintas personas que siguen estando al final de este eslabón de la cadena, porque las mujeres y seguimos siendo estando al final de la cadena, y también las disidencias sexuales, tenemos que atacar en conjunto a este sistema opresor que nos oprime tanto a las mujeres como a las disidencias sexuales, y también entendiendo de que el feminismo también abarca esto de la binariedad, de que a nosotros nos hacen personas, nos hacen mujeres, nos hacen hombres, por lo tanto no perfectamente cabría como la aceptación y el reconocimiento de un tercer género dentro de nuestra sociedad. Por eso yo creo, encuentro que es algo súper valorable y súper bueno que nuestras compañeras también acepten a diferentes compañeros, y para también dar la lucha en conjunto. Sí, pensaba en una reflexión que la hace una pensadora y teórica feminista francesa, ella se llama Monique Wittig, y una de las cosas que sostenía es que estaría bueno ir pensando, por ejemplo, pensarse en categorías como hombres, mujer, lo que hace, según ella, es reafirmar que vivimos en este sistema que es binario, que es patriarcal, y que por ahí habría que pensar, y en realidad también es lo que sostiene el feminismo radical, en destruir los géneros. Pero no en una cuestión enunciativa, no decir yo hoy soy mujer y ya está, sino en llegar, en acabar con todo, básicamente, y empezar de nuevo. Ahora, ¿cómo se consigue eso? Bueno, ahí vienen las distintas perspectivas. Por eso a mí me parece importante poder hacerle esas preguntas. Y yo creo que ya ustedes más o menos me han, o nos han, porque hay más gente que va a escuchar esto, nos han ya dado luces, o no, nos han dicho directamente cómo creen ustedes que eso se va a dar. Y la otra pregunta, que se me ha olvidado, pero tiene que ver con... No, yo creo que ya lo podemos bajar a esta toma que estamos, insisto, repito que en la toma de Luna, Viña del Mar, como todas estas discusiones que hemos que se han dado a nivel nacional, incluyendo este mismo hecho de esta situación en Santiago, que llegan estos, finalmente los pacos terminan llevándose a estas personas encapuchadas. ¿Cómo todo esto ha llegado acá, a LUNAV? ¿Cómo lo han tomado? Claro, sabemos que hoy en día tanto el gobierno como el Ministerio de Educación son interlocutores no válidos, porque han ellos mismos caricaturizado estos mismos hechos. Entendemos que también en esta misma universidad hay sectores que también caricaturizan y minimizan este tipo de lucha. Entendiendo eso, es que también hemos tratado de disputar, por así decirlo, el sentido común de los compañeros y las compañeras y les compañeras que están en la universidad, porque es a través de estos mismos actos, estas mismas visualizaciones, que ejercen opiniones contrarias a las que tenemos nosotras como voceras también, y que también han generado especies de conflictos, de tensionamientos, que sabemos que igual siempre van a ser válidos en temas de movilizaciones, pero tenemos que contrarrestarlos con qué, con propuestas, y también hemos tratado de llevar un poco el tema de la educación acerca de las temáticas que estamos defendiendo hoy en día. Sabemos que dentro de una universidad privada, que como dije anteriormente, nos sentíamos muy excluidos del panorama nacional, porque también estamos precarizados en temáticas como abordar estos hechos en un sistema educacional que es tan represivo también, con la sexualidad y con las diversidades y con las disidencias también, es que hemos también ido pensando en cómo abordar nosotras mismas sin tener herramientas, y también autoconstruyendo nuestras herramientas para contrarrestar este tipo de actos que también, si bien vienen a problematizar nuestro mismo espacio, también vienen a generar una violencia que también la hemos vivido sistemáticamente. Sí, como para abordar un poco respecto de como de este gobierno que se quiere como tomar esta bandera del feminismo, claramente no se ha visto de que sus intenciones no son las mejores, porque con hechos claros se ve cómo quieren mermar los derechos de las mujeres, por decirlo de alguna forma. Con el reglamento de la objeción de conciencia, donde en Chile los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres se dio un paso pequeño, y estos vinieron a mermarlo con esto. Que mismo, dentro de nuestra misma legislación chilena, existan solamente algunos tipos de delitos respecto de la violencia de género, que no se esté legislando respecto de educación no sexista, que dentro de nuestro espacio universitario se sigan dando este tipo de violencia, nos demuestra también de que este gobierno actual solamente está tomando esta bandera para sacar provecho político y no para realmente beneficiar o buscar un cambio en la forma en que nos relacionamos y que realmente existe una reivindicación en los derechos de las mujeres. Y acá a nivel UNAP, yo creo que también la coyuntura nacional también hizo que muchas de nuestras compañeras abrieran los ojos, y porque existían muchos casos de acoso que estaban siendo invisibilizados, muchos casos de violencia que estaban siendo invisibilizados, y yo creo que el hecho de que otras compañeras que hayan comenzado a articular y a movilizar, también eso les dio un poco de ánimo y fuerza para ellas también sacar la voz y comenzar a problematizar esto dentro de nuestro mismo espacio. Y yo creo que lo que ahora tenemos que también abordar no solamente es el tema de las situaciones de acoso y abuso que se viven en el contexto universitario o fuera de nuestra sociedad, sino que también ver cómo este feminismo o esta ola feminista ataca a otros ámbitos de nuestra sociedad, como es este sistema capitalista y patriarcal. Que es una de las cosas que al final a nosotras nos termina subyugando en esta sociedad. Sí, es que yo de eso, Nalia, la pregunta que se me quedó en el tintero tenía que ver casi casi una anécdota, que de pronto aparece Evelyn Matthei, que le conocemos su pasado, pero ni siquiera tienes que conocerle su pasado para decir, para ponerte en alerta, sino su presente, lo que viene haciendo ahora, que de pronto dice está de acuerdo con las movilizaciones y dice que está de acuerdo además con los métodos más radicales. Dice que hay momentos donde es necesario ponerse radical. Y me acordaba de eso a propósito de, bueno, con esto de las distintas perspectivas feministas, tiene que ver también con que hay compañeras autónomas, aunque yo siempre, a mi parecer, eso del autonomismo lo pongo siempre en duda, porque como conversábamos con una compañera, los tiempos que corren, autónoma es muy poco probable de ser, así prácticamente, porque todo está cooptado por el Estado. Más bien veíamos que podían ser compañeras más autogestionadas, que es lo que hacemos algunas, que el autonomismo es complejo. Pero hay otras compañeras que vienen de un feminismo marxista, y hay compañeras que están haciendo un trabajo con ciertos sectores del anarquismo, y yo dentro de esos sectores del anarquismo leía un artículo que planteaba esto, el feminismo burgués, a propósito también de que salió Matthei con estas declaraciones y ahora todo el mundo la quiere, olvidándose de quién es ella. ¿Qué les pasa a ustedes con esta cooptación? ¿Cómo ven? Porque evidentemente tú ya lo adelantabas, y que el gobierno de Piñera la está tomando ya, y es muy fácil cortar esto dando un protocolo, creando un protocolo como que asumimos que ya está, y parece que la batalla es mucho más profunda que eso, o debería serlo, desde mi perspectiva al menos. Y también es como la cooptación de otros sectores, como de las izquierdas también, que, esto lo digo a modo personal, pero a mí me parece que hay oportunismos y oportunismos, y yo he visto mucho de eso en como los fenómenos más nuevos de izquierda, y que me preocupan, porque yo, o sea, bueno, no sé, ¿qué les pasa a ustedes con esto de la cooptación, tanto de este gobierno como de sectores de izquierda? O si están de acuerdo con que hay una cooptación de sectores de izquierda, una de esas no lo creen, y está bien igual. ¿Qué les pasa? Sí, justamente cuando hablamos de cooptación de gobierno, acá en la UNAP pasó un hecho que podría decirse insólito, por así decirlo, y es que dentro de las mesas de negociación o de mediación, por así decirlo, para bajar la toma, a minutos se nos presentó el gobierno local con la gobernadora y también con la Seremi de Educación, diciendo que tenían todo su apoyo y que nos daban todo para prácticamente bajar nuestra movilización. Entendiendo eso, es que empezamos a hacer diferentes tipos de reflexiones, tanto nocturnas, por así decirlo, luego de días de estar trabajando en petitorios o de conversaciones con las compañeras, y es que hemos entendido que están en una necesidad por tratar de controlar diferentes sectores de la sociedad, y que hoy uno que vive revueltas o que se está relacionando de manera más revolucionaria, entre comillas, son universidades, por así decirlo, y también las asambleas autogestionadas. Entendiendo eso, es que también declaramos firmemente que hoy el gobierno es un interlocutor no válido debido a las caricaturizaciones que se han levantado del mismo movimiento y a las minimizaciones del mismo. Con respecto a lo anterior, también acerca del oportunismo de diferentes sectores, que nosotras también tenemos que entender que la autonomía de lo social se da en los movimientos sociales. Uno no puede tomar una bandera de lucha sin estar en la misma organización plena de la base social. Entendemos eso como autonomía de lo social, por así decirlo, entendiendo también que, como dijiste anteriormente, la autonomía hoy es muy complicada y todo está articulado con diferentes tipos de cosas dentro de la misma estructura de organización. Por lo mismo, nosotros hemos trabajado autogestionadamente en toda la movilización, en toda la toma, y en que los mismos, en la misma tipo de disputa, también hay disputas internas acerca de qué feminismo queremos impulsar y qué educación no sexista queremos para el Chile de hoy. Y es por lo mismo que dentro de, también de una universidad privada que anteriormente se movilizó en el 2016 por una lucha que era más socializable, que era como el lucro, por así decirlo, que es como una manera más socializable porque ataca de manera de frente, por así decirlo, la mercantilización. Hoy tenemos que hacer un análisis más profundo acerca de cómo la mercantilización de la educación también afecta directamente a la mujer y a las disidencias sexuales. ¿Por qué? Porque estamos precarizadas en términos de términos mínimos como seguridad de en las mismas aulas de clase. Hoy no tenemos unos marcos regulatorios sustentables, pero también entendemos que la protocolización misma no es una respuesta que nos sirva para cambiar los fundamentos, los basamentos de la estructura social. Por ejemplo, también hemos tenido reflexiones con las compañeras acerca de las otras universidades y acerca de otras mismas compañeras voceras, como lo es Sofía Brito, que también ella expuso su caso, su denuncia, y que también dentro de su mismo discurso sale que hoy en día solamente aplicar marcos legales no es suficiente para dar de lleno a la problemática. Es por lo mismo que vamos articulando constantemente un análisis más local acerca de cómo el gobierno nos quiere responder, el gobierno local, tratando de bajar una movilización y tratando de que esta movilización se articule con un proyecto colectivo de cómo construir una sociedad. Entendiendo lo anterior, es que también como voceras hemos tratado de empezar a ir reflexionando, a construir un discurso de lo social dentro de la universidad, pero también tratando de debatir críticamente por qué hoy como una universidad privada no solamente tenemos que atacar al lucro, sino que también a la violencia de género estructural. Creo que mi compañera ya lo dijo casi todo. Pero me gustaría referirme un poco de esta, como de lo que se menciona desde la captación de la izquierda nueva, que creo que debe tener un poco más que claro a quién se refiere, pero creo que esta izquierda, más que nada, más que venir a coaptar, creo que está inserta dentro de estos movimientos sociales y en ningún momento han venido a imponerle nada, sino que a participar dentro de la misma organización. Por lo que no es muy distinto a lo que hace la derecha en estos momentos, que nunca han participado en ningún tipo de movimiento feminista, nunca han tocado la temática del feminismo, y ahora que el tema está muy en boga de la sociedad, se abanderiza y lo hace suyo. Y yo creo que eso pasa a llevar toda la organización que se tuvo durante muchos años por distintos actores sociales, que también participaban muchas de esta izquierda, que la izquierda participaba dentro de esto. Por eso no creo que sea algo igual, ya que un sector viene y coapta sin nunca haber trabajado absolutamente nada respecto del tema, lo hace suyo y comienza a levantarlo sin ni siquiera participar o tener un contacto con las mismas actorías sociales, a diferencia de esta izquierda nueva que tú mencionas, que sí ha tenido trabajo de base con las diferentes actorías sociales y en ningún momento ha venido a coaptar, sino que solamente a aportar a la misma discusión que se da en estas organizaciones. Sí, yo me refería, bueno, al Frente Amplio, pero en general hacia hemos visto con compañeras que estamos ubicadas más como en la autogestión, más que en el autonomismo, porque nos parece que es imposible, porque es que está todo cooptado. Sí, nos hemos encontrado con situaciones muy complejas, pues como imagino que ustedes lo sabrán, porque eso siempre es un lenguaje que se usa en las universidades, como estas pasadas de máquina, que una termina diciendo, pero qué poco feminista eso, en definitiva. A veces una dice, será por nervio también de la compañera, porque además, como que, al menos en mi caso, la crítica no la establezco de manera personal, sino que lo veo más bien desde el lugar de donde viene. Lo digo porque también participé de la izquierda y de pronto como que una se encuentra ante el tener que hacer por la organización a la que perteneces y cómo dialogar con las otras personas. Y en ese quehacer terminas muchas veces pasando máquinas, no te diste ni cuenta. Entonces, claro, no es personal, pero son cosas que hemos visto, son prácticas políticas en definitiva. Y era eso lo que yo, como igual me parece importante, o me parece importante problematizarlo, pues, porque al verlo, al estar en una reunión y de pronto contarnos con una compañera que ya decidió todo, tú dices, pero igual somos 20, podemos hablarlo. Y sí. Sí, eso, y es que además de pronto salió, y de pronto sale la imagen, por ejemplo, de Beatriz Sánchez, que por supuesto, para lo que hay, nos parece que está estamos con música de fondo, me encanta, eso faltaba. Sale y de pronto como que queda la sensación de que ese va a ser el primer gobierno feminista, bueno, de hecho lo dice, y hay igual un desconocimiento de la historia. Entonces, a ese tipo de cosas que pueden ser pequeñas, pero cuando se van sumando, tú dices, ¿qué está pasando acá? Y ahí es cuando una se pone en alerta. ¿Y por qué? Porque esta ha sido una discusión histórica, po. Y si lo rastreamos, en los 70 se produce, por ejemplo, un quiebre de las feministas, que primero fueron de la diferencia y después las radicales, con el marxismo. Y que no fue a priori, sino que tuvo que ver con este tipo de cosas y que algunas vemos con preocupación. La verdad, se los tengo que transparentar, lo vemos con preocupación porque hemos visto esas prácticas más masculinizadas y hemos también leído compañeras que son también militantes del mismo Frente Amplio que han escrito un par de columnas en diarios como más de izquierda, como El Desconcierto, donde también han manifestado que de algún modo se tienen que masculinizar para obtener una cierta validez. Y en torno a eso yo les quería preguntar, ustedes que igual están en esta universidad, que es una toma mixta, ¿son militantes ustedes? ¿Quién? Camila, tú eres militante. Tú eres militante, tú eres la militante. También, y no me han puesto en mi lugar. Póngame en mi lugar. Claro, ¿cómo ustedes, siendo quienes son? Porque en definitiva son mujeres, y no lo quiero plantear en el sentido de la caricatura, sino, pero que igual por distintas construcciones nos sociabilizamos de una forma. ¿Qué les pasa a ustedes siendo mujeres, dirigentes, políticas, estando acá en la toma con chicos, por ejemplo? ¿Cómo eso? Sí, sí. Somos militantes y también somos del Frente Amplio. No, pero sí, no, yo creo que todo este tipo de conversaciones son profundamente necesarias porque constantemente estamos también disputando un tipo de tesis en los mismos espacios políticos. En ese sentido también vemos cómo la masculinización de la política se hace muy fuerte y muy potente. ¿Por qué lo digo? Porque hay diferentes tipos de dirigencias sociales. Pero principalmente siempre se logra avalar a la dirigencia que está como con roles más masculinizados y que siempre se van a articular como este tipo de quién pasa a máquina más rápido que la otra persona. En ese sentido es como que hemos estado trabajando constantemente. Creo que ese trabajo también lleva al desgaste tanto emocional como de una praxis política, porque principalmente yo creo en que las prácticas políticas tienen que ser sociables o socializadas con una base social que sustente un movimiento social. Yo no podría hablarte aquí de ser dirigente de un movimiento sin haber trabajado como de manera minuciosa, o como se dice, como trabajo de hormiga, en la articulación de un movimiento que llegó a tomarse la universidad. Entonces, yo creo principalmente en que esta disputa de tesis también es muy necesaria tanto en el Frente Amplio como en los diversos sectores de la izquierda que se ve hoy en día, y en cómo vamos a pasar a un relato común colectivo que logre socializar la real demanda que tiene cada universidad como aspecto local, pero también cómo unificar todo ese tipo de demandas a nivel universitario. Por eso se habla también de feminismos, porque no hay solamente una corriente ideológica, sino que hay varias, y que también negar la historicidad de la lucha feminista sería pasar a llevar un montón de cuestiones, de cuestionamientos que se han llevado a lo largo del tiempo y que también hoy en día no pueden ser invisibilizados, porque todo tiene un constructo histórico y nuestros cuerpos también son históricos. Entonces negar ese tipo de cosas o negar la discusión, el debate crítico, la reflexión constante sería una pérdida total, y también hablando de la cooptación de los movimientos sería ya algo crítico y no podría estar de acuerdo con una práctica política de ese sentido. Yo principalmente como dirigenta siempre he tenido ese tipo de cuestionamiento, hablando de manera más de algo más sensible, porque no soy la típica que grita más en la asamblea, sino que hablo como se me plazca y también voy a denunciar lo que creo injusto. Pero también ha sido mucho de los motivos de reflexión de esta toma. Hemos tenido muchos momentos de reflexión, creo, pero que también se van a ir materializando en cómo vamos a ir construyendo nosotras mismas una historia en común. Sí, yo me quería como enfocar el tema de la masculinización de la dirigencia, que igual la política, por decirlo de alguna forma, es súper inhóspita para las mujeres en estos momentos. O sea, es desgastante, es muy, nos consume mucho. ¿Y por qué? Porque esta sociedad patriarcal tiene también concebida la política que es hecha como para los hombres y no para nosotras. Y esa es una lucha constante que damos dentro de nuestros mismos espacios de militancia y también dentro de nuestros espacios de organización estudiantil, ya que muchas veces para ser escuchadas tenemos que comenzar a masculinizarnos, a hablar más fuerte, comenzar a dar un rollo más duro, y muchas veces también cambiar un poco nuestra forma de ser para poder ser escuchadas. Y yo creo que eso es algo que debemos cambiar, ya que nosotras debiésemos ser como se nos plazca, y poder también ejercer una dirigencia femenina dentro de estos espacios sin ningún problema, y que no sea desgastante a nivel personal, porque eso también es lo que muchas veces produce el desgaste personal y las ganas de no seguir luchando ni no seguir aportando en el debate ni en la construcción colectiva que se da por un tema ya netamente personal, y porque ya el decirlo así, uno ya no da más. Pero eso es como a lo que quería como enfocarme. Comer acá me ha dicho todo casi súper bien y me encanta, pero eso es algo que, claro, que con esta misma nueva educación, esta educación no sexista o feminista, también viene a modificar estos ámbitos de nuestra vida y los roles de género y de la forma como nos relacionamos, y también en cómo actuamos en estos ámbitos que es la dirigencia estudiantil. Ya, pues muy bacán. Si les parece, nos podemos ir a una pausa musical, y al regreso les quería proponer que nos pudiéramos referir a en qué va esto del trabajo en este protocolo contra el acoso sexual acá en la universidad. ¿Quién quiere pedir el tema ahora? Hablando de esto de autodefinirse, yo quiero pedir como un derecho de nacimiento de Natalia Lafourcade, porque habla de esta misma temática y porque hoy día no nacimos sin callar. Hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin

que sea democrático y con una perspectiva de género. Entre otros de los puntos de este petitorio es el reconocimiento de la identidad social de nuestros compañeros trans, ya que igual entendemos que la legislación actual está al debe con las personas trans, pero nosotros también creemos que la universidad tiene que ser un apoyo, darle apoyo y también reconocerlo a ellos dentro de del espacio y no discriminarlos, por lo que creemos fundamental el reconocimiento y la visibilización del tema y que nuestros compañeros se sientan cómodos dentro del espacio universitario. Otro de los puntos también que está en el que cuenta este petitorio es la construcción de una sala de lactancia, un protocolo postnatal para las compañeras, entre otros de los puntos. Pero este petitorio, que es bastante largo, está construido con todas las compañeras, y al momento de negociarlo, ahora estamos esperando la ratificación de la toma, ya que en ese momento la vicerrectoría se volvería a sentar a negociar con nosotras y con los diferentes actorías, que son los centros de estudiantes y la federación. Para profundizar un poco en las materias del protocolo, esta había sido una demanda desde 2016, pero que no se había materializado hasta el año pasado, que supuestamente habían hecho mesas de trabajo, lo que conllevaba un protocolo de convivencia, de sana convivencia, pero no algo que respondiera realmente a las demandas de acoso, de violaciones también que se han vivido en la universidad. Entendiendo eso, es que vimos la necesidad de que esta, o sea, aparte de la necesidad, nos dimos cuenta de que esta base había sido creada solamente por los directivos o por las funcionarias de la universidad, académicos principalmente, pero que no había recogido las demandas estudiantiles. Las mesas de trabajo de los años anteriores habían conllevado a que las dirigencias estudiantiles solamente trabajaran de lleno en eso, quizás sobreburocratizando también este mismo aspecto de la creación de un aspecto de un protocolo de convivencia. Y es que, bueno, conversando, viendo cómo estaba funcionando actualmente, nos dimos cuenta que esto no era lo que pedíamos en un principio. Y hablando un poco de la misma cooptación, vimos que la universidad quería tomar esta demanda, pero la hizo propia y la creó como una iniciativa que había nacido solamente desde su perspectiva, y no articulando a la base social, que era lo preponderante y lo que se exigía en el momento de que se puso en el petitorio del 2016. Es por eso que quisimos refundar, por así decirlo, el protocolo de acoso, que de verdad se llama un protocolo de acoso, y que este se trabaje de manera testamental, pero que también incluya a funcionarios que hoy son externos a la universidad, porque hoy vemos como en las universidades privadas tenemos un terceros contratos a empresas externas, pero que también esas mismas empresas, las trabajadoras también sufren acoso laboral y también misma violencia por parte de quizás los estudiantes de la universidad, y que hoy también eso es una materia de la que se tiene que hacer cargo la misma orgánica institucional. Es por eso que quisimos acoger este tipo de visiones, sabiendo que habían demandas también de trabajadores de la universidad, pero que tampoco estaban materializadas en un trabajo en conjunto. Por eso que ahora pedimos un protocolo que sea democrático y que sea testamental y no excluya a los trabajadores que tienen contratos externos. Yo les quería preguntar otra cosa, como para cerrar este bloque, irnos a la pausa musical y regresar ya con la parte final. ¿Cuál es la relación que tienen las personas que están movilizadas, donde se incluyen ustedes, con la federación, que es de derecha? Y les quería preguntar si podrían contarnos de cuál derecha. Porque, o sea, hay alguien UDI, hay alguien RN, Amplitud, etcétera. O sea, la relación que tenemos ahora de esta asamblea de mujeres con la federación, más que nada es mero como de cordialidad y tuvimos que empezar a generar un trabajo con ellos al momento en que, porque nosotros al principio tuvimos mesas de negociación y la vicerrectora cortó estas mesas de negociación porque dijo que nosotros como Asamblea de Mujeres carecíamos de legitimidad orgánica por parte de nuestros compañeros, por lo que tuvimos que acudir de cierta manera a los centros de estudiantes y a la federación para que obviamente nos prestaran apoyo para poder solicitar que nosotras como Asamblea de Mujeres negociásemos con vicerrectoría y con la universidad. Pero respecto de los puntos de que plantea la Asamblea de Mujeres y lo que plantea esta federación, no hay ningún tipo de nexo con ellos, ya que contando con una secretaría de género, esta federación nunca tocó la problemática. Nosotros como estudiantes mencionándole en las plenarias estudiantiles respecto de el problema del acoso y el abuso de la construcción del protocolo triestamental con perspectiva de género, la federación hizo oídos sordos a todo esto, lo que nos demuestra de que no está interesado en la problemática y pasa a ser cómplices también de la violencia de género que sufrimos las compañeras dentro del espacio universitario. Por lo que no hay ningún tipo de nexo ideológico, solamente tuvimos que, por decirlo de alguna forma, quizás sonará feo, instrumentalizar a la federación para poder canalizar nuestras demandas. Y respecto de la derecha que se encuentra de esta, que los compañeros de derecha que están en esta institucionalidad que es la federación, creo que de distintos sectores de derecha dentro de ese espacio, tanto de la derecha más dura. Ya, y entonces regresamos con el último bloque y yo las voy a invitar a alguna frase del odio que le quieran dedicar a alguien, puede ser alguien de la universidad o algún ente externo. Frase del odio, qué difícil. O sea, no es difícil, es difícil pensar cuál frase puede ser la idónea. Han habido muchas frases del odio acá en la universidad. Sí, pero dedicar una frase de odio. Yo creo que podría ser a todas estas. Sí, en el pleno. En pleno. No sé cuál sería buena una frase del odio. Bueno, yo creo que una frase del odio sería Piñera de mierda, deja de coaptar el feminismo que no es tuyo, es de las mujeres, porque nunca ni la derecha ni tu sector ha querido reivindicar los derechos de esta. Se ha visto claro ejemplos prácticas. Así que, ¿se pueden decir garabato? Sí, totalmente. Te puedes ir a la super chucha porque nadie te cree y las mujeres van a seguir dando la lucha solas, pero tú no les vas a coaptar esta wea. Eso, yo creo que eso. Sí. Yo creo que eso y bueno, y a los compañeros que también acá en la universidad. A los fascistas, váyanse a la chucha, por favor. Sí, que no entienden el feminismo y creen que lo único que nosotras buscamos es matarlos como ellos lo hacen con nosotras. Eso es como lo que creen que es el feminismo. Pueden irse a la chucha a leer un libro. Besitos y adiós con su cuerpo. Sí, sí, muy adiós con su cuerpo. Y yo quiero dedicar una frase del odio a la derecha, sí, también en su conjunto. Y que estaría bueno no confiar tanto en Evelyn Matthei. Si yo llamo a las compañeras y a los compañeros que tengo por ahí, que es suficiente andar tratando de encontrar ídolos en la derecha, en una derecha que bastante podría. Hay que recordar los antecedentes familiares de Evelyn Matthei, hay que recordar quién ha sido y quién es Evelyn Matthei y qué es lo que nos ha dado la derecha, que ha sido una miseria. Una miseria que nos tiene ahora o que tiene a muchas compañeras gritando en todas partes que han sido violadas, acosadas y abusadas. Eso es lo que ha incentivado a la derecha. Entonces, ahora que Evelyn Matthei está hablando, estaría bueno recordarle cuál ha sido su lugar ahí y que se haga cargo del sector al cual pertenece. Eso, nos fuimos. Adiós.